Y gracias a ti también, incluso El Chavo del Ocho era una serie para niños y también para adultos, lo que eso hace fans del Chavo. Y sí, acabo de hacer el capítulo de la creepypasta de El Chavo del Ocho, pero esta vez en Lote Kiko. Y eso fue creado por ese personaje, o sea, ese usuario de este canal de YouTube que me encontré. Incluso los audios que ya hicieron por Roberto Gómez Bolaños. Así que gracias y suelta con el video.